Faltan 1.900 horas para que se produzca el apagón cultural. Faltan 80 días para que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de la Música, las bibliotecas populares del programa CONAVIP, Radio Televisión Argentina y el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual dejen de recibir los aportes directos con los cuales se financian. Es que en nuestra Argentina hubo una vez un presidente, Mauricio Macri, que dispuso por ley que a partir del próximo 31 de diciembre todos estos entes dejarán de recibir financiamiento directo. En el mes de junio la Cámara de Diputados modificó esta medida con una prórroga de 50 años. Falta el dictamen de los senadores de la Nación, que están remolones y rosqueros. Y el tiempo pasa. En el día de ayer el ministro de Cultura de Misiones, José Loyoab, le reclamó a los legisladores el tratamiento de la ley. Yo solamente voy a reclamar públicamente que se trate en el Senado lo más pronto posible la ley de prórroga de las asignaciones específicas para la cultura. Yo creo que usted y a nosotros es lo que nos ocupa y nos preocupa, asegurando el voto positivo de los diputados y senadores de la provincia por el Frente Renovador hacia este tema. Ojalá que aquí no haya grieta, ojalá que aquí no haya abstenciones, no haya gente que vote en contra de la cultura. No hay que confundir asignaciones específicas con subsidios. Sería muy triste que en nuestro país ocurra esto. Se tiene que resolver en las próximas horas, en los próximos días estamos en alerta. El gobierno de la provincia está a favor de esta solución desde el primer momento, por orden de nuestro gobernador Oscar Herrera Watt, que nos ha indicado ocuparnos del tema y además acompañar al sector. Así que de nuestra parte solicitamos que se trate en la próxima sesión del Senado y se apruebe esta ley de prórroga por 50 años, que es el proyecto que ya pasó por Cámara Baja. Muchas gracias. El pasado martes hubo una asamblea virtual federal del colectivo Unidos por la Cultura, que nuclea a representantes de diferentes ámbitos del cine, el teatro, la música, la danza, las bibliotecas populares y los medios comunitarios, y decidieron manifestarse el próximo miércoles. Desde Posadas, Misiones, reportó Julio Moyano, Radio El Libertador.